Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, saludos fanáticos, amigos. Pues esta es la edición 311 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Ángel Gómez. Le doy la bienvenida y pues entonces también saludo a mi compañero y amigo Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Un placer, Ángel. Aquí, súper listo para el Rincón. Iván, ¿cómo estás? Iván López Ardi, ¿cómo estás, Iván? Muy buenas noches, caramba, un placer estar con mis dos compañeros deportivos. Muy bien, con una semana pues bastante interesante a nivel deportivo y bueno, con la alegría pues de poder compartir con ustedes y con toda nuestra audiencia. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con Roberto. ¿Qué traes para hoy, Roberto? ¿Qué traes de bueno? Pues yo quiero saber de cómo estuvo el Juego de Estrellas. Quiero que por favor me platiquen e integrarme a la plática. Tengo mi pregunta del béisbol. Traigo un dato curioso de todo lo que es la cobertura mediática. O sea, hablo de todos los deportes, qué tanto están a nivel mundial en cobertura mediática, acorde a un artículo que leí. Y traigo el análisis de la División del Este de la Conferencia Nacional de la NFL. ¿Cuáles son los jugadores que deben tomar en el Fantasy? Así como también, cómo creo que van a quedar estos equipos al final de la temporada. Y es lo que yo traigo. Muy bien, Iván. Bueno, sí, rápidamente decir que vamos a hablar de, por supuesto, el tema del béisbol, que es un tema, por supuesto, obligado. Hablar un poco de tenis, la final del torneo de Wimbledon. Excelente, una excelente nota al respecto. También tocar un poco la Fórmula 1 y bueno, quería comentar, pues traía aquí lo que los ganadores de los premios ESPY, premio que se entregó la semana pasada y bueno, el cual les comenté que quería comentar con ustedes acerca de los ganadores en cada categoría y bueno, a saber, pues hacer un pequeño resumen de lo que sucedió y bueno, si estaban de acuerdo con los ganadores o no. Eso es lo que yo traigo para esta edición. Ok, bueno, pues yo por mi parte, pues también voy a hablar un poquito del Juego Estrella, voy a hablar del Home Run Derby, que estuvo realmente espectacular. Voy a dar algunas recomendaciones para la semana 15, y eso es lo que tengo en béisbol. Bueno, aparte de un acontecimiento que hubo que fue bien curioso, que lo voy a comentar al final. Quería hablar muy brevemente, eso se puede hablar en quizás en 5 minutos, pues entonces un trade que hubo en la NBA que afecta al equipo de Roberto. Eso es lo que tengo. Okay. Bueno. Pues, ¿qué les parece que iniciemos con el Juego de Estrellas de la MLB? ¿Cómo estuvo? Sí, señor. Sí, señor. Iván, ¿tú lo viste? Sí, cómo no, un partido muy interesante, muy bueno, como siempre nos tienen acostumbrados en Juego de Estrellas. Y bueno, por supuesto, la Liga Americana, bueno, como ya nos tiene acostumbrados a marcar la pauta pues en este evento. Creo que el picheo de la Americana estuvo intraficable, exceptuando al lanzador de... es el lanzador de la casa, no recuerdo, no se me fue el nombre en este momento, que ajá, bueno, fue el que puso en aprietos la cosa, ¿no? Pero en líneas generales la Americana, pues bueno, con batazos muy importantes, decisivos, y un buen picheo, pues bueno, pudieron mantener el score a favor de la de la Liga Americana. Pero estuvo muy, muy, muy emocionante el partido. A mí me gustó mucho, por cierto. Sí, quedó 4-3. El ganador fue el japonés Tanaka, el perdedor Clayton Kershaw y salvó el cubano Chapman. Esos fueron los datos del box score, ¿no? Ahora te pregunto, sí. Ángel, hablando, ¿estuviste de acuerdo, estás de acuerdo con el premio jugador más valioso? Yo por lo menos no estoy de acuerdo con el ganador con el que se llevó el premio, honestamente. Bueno, lo que pasa es que se lo dieron a él, yo creo que por una parte porque es pitcher de la casa, y por el otro porque, bueno, estuvo realmente dominante, ponchó a los tres que enfrentó. Bueno, pero hubo otros lanzadores que también poncharon, que también tuvieron trío de ponche. Bueno, pero entonces, en ese caso, pues, vamos a decir que el anotador oficial o quien sea, pues optó por el pitcher Orgenia, pero eso yo no creo que es lo más importante, para mí el punto, bueno, hubo varios puntos a resaltar en este juego estrella. Pues uno fue que obviamente, pues, por lo que había ocurrido en días recientes, pues se guardó un minuto de silencio en la memoria de Tyler Skaggs. Su compañero Mike Trout, pues entonces lo homenajeó utilizando su franela número 45. Lo otro fue, bueno, que involucra pues a nuestro compatriota Carlos Carrasco. Pues entonces se ha vuelto una costumbre que en el séptimo inning, pues entonces cada quien agarra como una cartulina que le dan, y entonces es como un homenaje a las víctimas del cáncer. Entonces ahí Stand Up For, entonces tú pones un nombrecito ahí. Y en este caso los jugadores de los Indios todos pusieron Cookie es el seudónimo, el sobrenombre de Carlos Carrasco, y Carlos Carrasco estaba ahí en el juego estrella. Obviamente no iba, él está pues en tratamiento médico, obviamente no iba a participar, pero bueno, estaba uniformado, estuvo ahí con sus compañeros, pues los saludó a todos los de la Liga Americana, y fue bastante bonito pues ver a todos los compañeros, los Indios, pues entonces apoyando a Carlos Carrasco. Lo otro que fue bien simpático, aparte de que sí Sabatia le dieron para que lanzara el picheo inaugural, que se lo lanzó a su ex compañero Sandy Alomar, pues entonces en el noveno inning, cuando Chapman estaba ahí intraficable, ponchando a uno y a otro, entonces de repente sale sí, ¿tuviste esa parte? Sí, sale, no, no, sale. Dale, sí, el dogado. Y uno dice, bueno, ¿qué hace ahí? Sí, ¿será que van a cambiar el pitcher? No, simplemente le dijeron, bueno, ve allá a hablar con él para que te den un aplauso. Pues resulta que sí, Sabatia, pues él lanzó en Cleveland. Él inició su carrera ahí con los Indios. Y entonces, obviamente, pues mucha gente lo quiere ahí en la ciudad. Y entonces, como esta es su última temporada, tuvieron ese detalle que me pareció muy bonito con él. El manager le dijo, bueno, anda ya. Ve a hablar cualquier tontería con Chapman y simplemente cuando te regresa pues te van a dar una ovación, y así fue. Y lo otro fue, bueno, el jonrón de Joey Gallo, bueno, impresionante. Impresionante el poder que tiene este bateador, una cosa espectacular, algo así vi por ahí, creo que fueron 115 millas por hora, algo así, la velocidad del batazo, una cosa impresionante. Y bueno, Como cosa curiosa, bueno, fue al primer picheo, le trajeron un zurdo y al primer picheo se la desapareció a 1,000 millas por hora. Sí, señor. Y bueno, y es una dictadura lo de la Liga Americana, lleva 7 juegos seguidos ganando el juego estrella, Roberto, 7 años consecutivos. Wow. Ok. Eso es lo que tengo del juego estrella. Lo otro, bueno, el jonrón derby, que para mí en estos últimos años es hasta, lo he dicho aquí, pues es hasta más interesante que el propio juego estrella, y este jonrón derby estuvo espectacular. Pues entonces, que yo recuerde, primera vez que a la ronda final acceden dos novatos, yo lo dije en el podcast anterior que yo lo estaba viendo en vivo, pero no dio tiempo de darle resultado, pues terminó un poquito después que cerramos el podcast. Y entonces llegaron a la final Vladimir Guerrero Jr. y el ganador en última instancia, que fue el novato de los Mets, Pete Alonso. También un joven de gran poder. Bueno, lo de Vladimir Guerrero no fue cuento, porque en cada una de las rondas fue estableciendo récords. El récord anterior para una ronda era de Josh Hamilton con 28 batazos de jonrón. Y entonces en su primera ronda, pues entonces lo batió con 29. Después en la segunda ronda lo volvió a batir con 40. Su contrincante Joc Pederson, pues también lo batió con 39. Y el otro récord que se impuso fue el de mayor cantidad de jonrones en un evento, con 91. El récord anterior era de Giancarlo Stanton en el 2016 con 61 batazos. Y bueno, en este caso Vladimir, a pesar de que estableció ese récord de 91 jonrones, ya en la final, que esto es head to head, en la final estaba sumamente cansado, porque es que eso cansa mucho, estar dando batazo, batazo, batazo. Entonces, bueno, pues Alonso, que batió mucho menos jonrones que él, al final en esa ronda head to head final, pues entonces le ganó 23-22, y bueno, pues entonces el campeón. Un dato curioso es que este año, pues ellos aumentaron el premio en metálico. Están pagando $1,000,000 al ganador del jonrón derby. El dato curioso es que cualquiera de los dos que ganara, Vladimir o Pete Alonso, ellos como novatos ganan el sueldo mínimo, que está algo así como el $500,000. Lo que significa que en este caso Alonso ganó más por el jonrón derby que lo que va a ganar por sueldo en toda la temporada. ¿Qué te parece, Iván? ¡Wow! Imagínate tú. De hecho, va a ganar casi el doble por ese millón de dólares. Ok, no sé si tiene alguna otra pregunta de esto, Roberto, o ya seguimos adelante. O sea, bueno, sí tengo una pregunta de béisbol, pero no es del juego. No, pero del juego estrella en sí, ¿no? No, Dale la pregunta y después yo sigo con el otro tema que tenía. Ah. Adelante. Mi pregunta es, ¿por qué hay tantos zurdos jugando béisbol? Porque yo no veo tantos zurdos en otros deportes. No los veo en el básquet, no los veo en el tenis, no los veo tanto en el fútbol americano. Digo, en el fútbol americano solamente hay un quarterback que es el que lanza, ¿no? Pero si hablamos del básquet, que siempre están lanzando el balón, no veo tanto. No veo jugadores en tenis que pues utilicen la raqueta del lado izquierdo. ¿Por qué se da que hay más jugadores zurdos en el béisbol que en otros deportes? La verdad que nunca me había hecho esa pregunta y no tengo una respuesta. No sé qué pensará Iván. Bueno, mira, yo pienso que debe ser por la cantidad de jugadores que hay, ¿no? Acuérdate que el béisbol, o sea, a diferencia del fútbol americano, el béisbol, como tiene la parte de los lanzadores, o sea, por su esquema, el béisbol, yo creo que tiene esa particularidad de que hay mucho jugador zurdo, mucho también, obviamente, yo creo que la proporción quizás sea un poquito más de derechos que de zurdos, pero hay mucha actividad que se genera con esto de los derechos y los zurdos. Por ejemplo, en cambio, en la NFL, bueno, vemos que hay jugadores, por ejemplo, quarterbacks, pocos he conocido zurdos. Ahorita el único que me viene a la mente es Tim Tebow, pero creo que había otro por ahí, no recuerdo el nombre. Realmente sí. Boomer Esiason, ex de Cincinnati. Ajá. Era zurdo. Ok. Sí. Jeff George jugó con Atlanta hace como 20 años también. O sea, Michael Vick. Michael Vick, exactamente. Me acabo de acordar en este momento, Michael Vick, exactamente. Sí. Y porque claro, y también la NFL, obviamente, quizás haya muchos zurdos, pero son jugadores de posición. Entonces, nunca los vas a ver lanzando un balón. Caso contrario de los quarterbacks. En el fútbol soccer, obviamente hay mucho jugador zurdo. Lo que pasa es que quizás no se note mucho, porque normalmente usan los dos pies, ¿no? Claro, hay unos que son como decimos aquí, son mochos de su pierna contraria, pues si su pierna diestra es la zurda, pues bueno, no saben chutar con la derecha, pero bueno, eso no se nota tanto. Pero en cambio en el béisbol, creo que un dato, perdón que te interrumpa, aproveché de buscar aquí en Google que todo se consigue, y entonces qué porcentaje de los jugadores de grandes ligas son zurdos. 25%. En el público general, alrededor del 10% de la gente son zurdos. Y en el béisbol de grandes ligas, ese porcentaje sube al 25%. Wow. Entonces, bueno, es bien interesante la pregunta de Roberto, porque de hecho el porcentaje es más del doble de lo que es en la población general. ¿Okay? Sí. Ahora, la razón yo no la sé. Puede ser lo que dice Iván, pues que como son tantos, pero porcentualmente es mayor. No sé si que en otro deporte, a lo mejor sí, pero por lo menos es mayor que el porcentaje de la población en general. No, y que también es más notorio, ¿no? Pienso que en el béisbol es más notorio. Siempre, y también lo ves en las estrategias. Por ejemplo, tienes una situación de dos hombres en base y viene al turno zurdo, entonces el manager se trae al zurdo para enfrentar al zurdo. Pero eso no siempre, o sea, yo creo que en un 70% de los casos el zurdo domina al zurdo. Pero basado en lo que viene el juego de estrella, esa regla no es del todo cierta. Puede pasar que... Yo creo que Joey Gallo no está de acuerdo con esa regla. Por eso, yo creo que exacto eso te iba a decir. Joey Gallo rompió con esa regla, pues. Pero es un bárbaro. Sí, es un bárbaro. Pero generalmente el lanzador zurdo domina al bateador zurdo. En gran parte de los casos. Entonces, bueno, Roberto, esa es mi apreciación. Venga, muchísimas gracias. Vaya. Mira, algunas recomendaciones rapidito por en aras del tiempo, que pueden tomar nota para la semana 15. Hay que recordar que esta semana es atípica, pues, por el juego de estrellas. Entonces, empezó el jueves y continúa, pues, todo el fin de semana, pues, entonces, y sigue hoy hasta el domingo. Entonces, es una semana larga. Entonces, algunos bateadores que les puedo recomendar, algunos de ellos ya han subido y entonces los van a tener seguro, bueno, no seguro, pero bastante probable disponible en sus ligas. Pues el segunda base de San Diego, Luis Urías, buen bateador de promedio que se envasa mucho. Uno que está a punto de subir, que es un prospecto en Miami, Isan, así como suena, Isan Díaz, segunda base y shortstop. El inicialista Nate Lowe, gran bateador de poder de los Reyes de Tampa Bay. Y en cuanto a pitcher, bueno, pues le puedo recomendar a Mitch Keller, abridor de los Piratas, el primer prospecto del pitcheo de esta organización, a Zach Wheeler de los Mets de Nueva York, que por cierto es candidato a cambio. Estos pitchers de los equipos que no van a ninguna parte y que posiblemente o que muy probablemente sean cambiados, hay que estar pendiente con ellos, porque normalmente cuando llegan a su nuevo equipo se transforman. También está el prospecto Jesús Luzardo de Oakland, que venezolano, que no subió a comienzo de temporada porque estaba lesionado y tiene algunos problemas en un músculo oblicuo, pero es un gran lanzador. Cuando suba va a tener puesto en la rotación de Oakland. Eso es con respecto a el fantasy. Lo otro es, bueno, los Angels no había jugado en casa desde que ocurrió la trágica muerte de Tyler Skaggs, y entonces en el primer juego que estuvieron en casa, pues obviamente, pues mucho, pues todo estaba puesto para hacerle un homenaje, y lo que hicieron sus compañeros es que todos usaron la franela número 45 y todos usaban el nombre de Skaggs en la franela. Fue algo muy, muy bonito, y lo interesante de ese juego es que hubo unos inorrum. Pues entonces un par de pitchers de los Angels, primero Taylor Cole, que funcionó como opener y lanzó dos innings perfectos, y después vino Félix Peña en relevo, que lanzó 7 innings, cada uno de ellos sin hit. Entonces, en total, pues un no-hit combinado, en total 8 ponches y un solo boleto, que fue lo que evitó que el juego fuera perfecto. Eso fue el juego este de homenaje pues a Tyler Skaggs. Y bueno, para terminar con el béisbol, una noticia bastante curiosa, bastante, que si se quiere, es histórica. Pues entonces, el primer robo de primera base en la historia ocurrió esta semana. Resulta que hay una nueva regla que se está aplicando experimentalmente en una liga que se llama la Liga del Atlántico, que es una liga independiente. Pues entonces MLB pues está aplicando esta regla, que lo que dice es lo siguiente: cuando tú estás bateando y hay un lanzamiento que se escapa, que se le escapa al catcher, pues entonces tú puedes intentar el robo de primera base. Y nadie lo había intentado, entonces resulta que, bueno, ocurrió por primera vez entre unos equipos que se llaman los Blue Clubs de Southern Maryland y los Barnstormers de Lancaster. Esos fueron los dos equipos involucrados. Y bueno, el jugador que lo hizo, que pasa el libro de récord, se llama Tony Thomas. Y otro dato curioso, la batería, tanto el pitcher como el catcher, Alejandro Chacín y Anderson de la Rosa, pues son venezolanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues tal cual, estaba el bateador en un strike cero bolas, se le fue un well pitch, se le fue al receptor. El receptor no hizo mayor esfuerzo por ir a buscar la bola, pues estaba más bien pensando de que el umpire le iba a dar la bola, y se avivó entonces el bateador, se acordó de la regla y partió hacia la primera base y no, y llegó sin necesidad de tiro. ¿Te parece, Iván? ¡Wow! Increíble. Primera vez que ocurre esto en la historia del béisbol. Wow. Es cuestión de tiempo para que esta regla pues sea aplicada también en las grandes ligas, pero por ahora se está haciendo ahí en esa liga, pues vamos a decir, como un experimento. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo del béisbol. Ok, muy bien. Roberto, ¿tienes alguna pregunta o pasamos a otro tema? Pasamos a otro tema, por favor. Ok, muy bien. Bueno, Ángel, no sé si tienes algo. Yo estaba escuchando, yo, claro, lo digo aquí en el rincón porque realmente estaba viendo unas noticias, pero no sé qué tan cierta sea. Y es relacionado a la muerte de Coutinho, que fue compañero de Pelé en el Santos. Muere a los 75 años. Y bueno, hoy escuché una noticia de que Pelé había muerto en París. Sé que estaba hospitalizado en París. Yo caí ahí y entonces Roberto me hizo la anotación de que eso era fake news. Realmente yo caí, simplemente leí el titular, abrí el, digamos, el artículo. Leí el artículo, pero no me di cuenta de la fecha. Entonces es un tabloide que publica la muerte de Pelé, pero en la noticia es del mes de abril. Entonces yo no me di cuenta de eso. Yo simplemente me puse a leer, oye, se murió Pelé. Entonces inmediatamente lo repliqué, pues entonces en el WhatsApp. Perdón. Entonces varias personas, entre ellos Roberto, me hicieron caer en cuenta de que no, que eso era fake news. Porque de hecho, si hubiera muerto Pelé, pues eso estaría no en los tabloides, estaría pues en todas las páginas, en todas las agencias, claro, en todas partes. Eso. Exacto, entonces el que murió aparentemente fue Coutinho. Sí, exactamente, Coutinho, que bueno, fue también un ídolo brasileño y fue, digamos, el socio de Pelé, pues, digamos, en el punto de vista del juego, en el Santos, en la década de los 60. Murió a los 75 años. Precisamente en vista de las noticias que yo estaba viendo, pues dije, oye, tiene que haber un error aquí, porque Pelé, es verdad que Pelé está hospitalizado en Francia, tiene un problema ahí, tiene una infección ahí medio extraña, no sé exactamente el parte médico, pero bueno, el que realmente falleció fue Coutinho, que su nombre verdadero es Antonio Wilson Vieira Honorio, conocido como Coutinho. Y bueno, pues quería hacer mención a esto, porque obviamente, en vista de lo que es que siempre pasa eso, ¿no? A veces hay unos fakes por ahí que hay que pues enmendarlos. Por eso quería hacer la acotación. Sí, lo que no hay que, justamente a mí me pasó lo que no hay que hacer, que es que me dejé llevar por la noticia y no me puse a contrastarla, ¿no? A buscar claro. una segunda opinión, a buscar otra fuente, sino que inmediatamente la repliqué. Eso es algo que no se debe hacer. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué este periódico, este tabloide, vamos a decirlo así, en el mes de abril publica la muerte de Pelé siendo falso. O sea, ¿sí? ¿Qué estaba buscando con eso? Estaba buscando seguidores, estaba buscando... ¿Quién sabe? Amarillismo puede ser. No, pero lo que consigue es todo lo contrario. Si yo compro el periódico y veo que la noticia es falsa, yo más nunca compro ese periódico. Entonces yo no entiendo el motivo. Es así. Oigan, según yo, Cuteño jugó en México, ¿no? Bueno, la verdad es que no conozco, bueno, yo estaba muy pequeño, no conozco la trayectoria de Coutinho. Sí sé que jugó en el Santos por lo que estuve leyendo, pero no sé en qué otros clubes militó este jugador brasileño. Bueno, él tuvo la mala suerte de que jugó pues en la misma época que jugaron todas esas estrellas que llenaban la selección brasileña. Entonces él no tenía, a pesar de que él jugaba con Pelé en el equipo Santos, pues entonces en la selección pues no lo llamaban porque, bueno, ahí estaban monstruos como Rivelino, Tostado, Jairzinho, etcétera. Garrincha, Didi, Babá. Entonces el pobre Coutinho, pues digamos, a pesar de que tenía su calidad, pues no era llamado a esa selección, por lo menos no como titular. Entonces, por eso es que muy poca gente lo conoce. Así es. Bueno, igualmente paga sus restos y, bueno, siempre que se va a una gloria deportiva, pues uno siempre, pues, se aturde un poco, ¿no? Porque son personas que causaron furor en su época y bueno, valga la mención honorífica para un buen deportista. Iván. Sí, bueno, quería comentar, si no tienen, si me permiten el espacio, quería comentar la final de Wimbledon, que, wow, realmente quiero mencionar tanto la rama femenina como la masculina. Empiezo con la femenina, que fue el sábado, tuve oportunidad de verla, la final entre Serena Williams y la chica rumana, se me fue ahorita el nombre de ella. Bueno, me disculpan, tengo un pequeño lapsus. Simona Halep, ya, me vino. Simona Halep, la rumana. Bueno, una final interesante, pero bueno, realmente Serena viene de una recuperación. Ustedes saben que Serena fue madre hace poco y se ha venido pues recuperando también después de una enfermedad, tuvo algunos problemas físicos y bueno, se ha venido poniendo a tono en algunos torneos y bueno, ya pues logró llegar, alcanzó pues la final de Wimbledon. Pero bueno, no le fue suficiente. Creo que les puedo decir que yo que vi el partido, la vi todavía un poco falta, un poco gorda. Ella siempre ha sido robusta, pero le vi muy poca movilidad, le vi problemas para correr a las pelotas cortas. Y bueno, esto lo aprovechó la rumana, que inteligentemente pues bueno, le jugó en las esquinas, le quebró el servicio, le quebró hasta tres veces el servicio. Y la victoria fue contundente, pues le ganó 6-2, 6-2. Y con esto, pues bueno, levanta por fin esta muchacha Halep, que siempre se ha quedado en los torneos, siempre queda como subcampeona. Realmente le había costado mucho ganar en todos los torneos. Bueno, por fin alcanza la gloria en Wimbledon. Y bueno, muy bien por ella. Realmente bien merecido. Y en la rama masculina, bueno, el partido de la... Digo yo de la década, Ángel y Roberto, Federer y Djokovic se fueron a 5 sets y todos se definieron en tie break, menos el tercer set que lo ganó Federer 6-4. Todos los demás fueron a tie break. Lamentablemente, pues bueno, yo siempre, o sea, reconozco que entre Djokovic y Federer siempre he sido un gran admirador de Roger Federer. Y bueno, deseaba que ganara, pero bueno, la final le faltó. Cometió un par de errores no forzados en ese último tie break, que bueno, fueron decisivos. para que perdiera. La tuvo en sus manos y, como decimos, la botó. Entonces, bueno, ganó Djokovic, un partido de verdad épico, de los mejores que he visto en mi vida. Algo así parecido, Ángel, como el de la película, como ese partido entre McEnroe y John Borg. Algo así. El juego quedó, el último tiebreak quedó como 18-16. O sea, de verdad. Lo que me llama la atención es que, bueno, yo no vi el partido, pero vi después los highlights. Y cuando termina el partido, que se van a saludar ahí en el medio de la pista, etcétera. Tú lo ves a ellos que están así frescos como unos lechugas. Yo no veía ahí, estaban jugando cuánto, llevaban como 5 horas jugando. Partido de 5 horas. Yo no vi a ninguno de los dos ahí cansado, ni digamos así botando aire por la boca, o sea, todo lo contrario, estaban así como que se están saludando porque van a empezar a jugar. Entonces yo la verdad que la preparación física que hay que tener para después de 5 horas de tenis, a esa intensidad y estar así tan fresco como una lechuga, por lo menos como yo lo vi, eso es algo impresionante. Sí, definitivamente, o sea, una cosa, como tú dices, una preparación física, o sea, que no es solamente el hecho de pegar a la pelota, y eso es un trabajo diario con preparadores físicos, con unas rutinas especiales, para que puedas tener esa condición, pues. Y bueno, realmente partido sumamente exigente. Cabe destacar que, bueno, Federer eliminó a Nadal cómodamente, o sea, vulgarmente le di una pela a Rafael Nadal, que para mí era uno de los favoritos. Inclusive yo llegué a pensar que Nadal le iba a ganar a Federer, porque recuerden que Nadal es un especialista en canchas de arcilla y de grama, pues, que son canchas lentas, y debido a su facilidad o su estilo de juego con mucho spin, con mucho topspin, pues bueno, se hace muy incómodo, y aparte zurdo, pues es lo que hace poderoso a Rafael Nadal. Sin embargo, Federer vino muy bien preparado para este torneo. De verdad que, bueno, mejor no se puede jugar, pero bueno, así es el tenis. Y unas son de cal, otras son de arena, y esta vez le tocó a Djokovic pues llevarse el torneo de Wimbledon. Así que bueno, honor para los dos, pero ganó el que hizo las cosas bien en su momento. Y esa fue la... Una pregunta, ¿cómo quedó la clasificación después de esto? Oye, no sé cómo quedó, buena pregunta, no sé cómo quedó. Cuando estemos en otra noticia, voy a ir buscando cómo quedaron los... Yo creo recordar que Nadal estaba, antes de empezar el torneo, creo que era el 2, si no me equivoco. De todas maneras, ok, bueno, fíjense, aquí está, ya lo conseguí rapidito. Bueno, con la victoria del día de ayer, Novak Djokovic agarra el primer puesto con 12.415 puntos, Rafael Nadal número 2 con 7.945 y Roger Federer se le pone cerquita con 7.460. ¿Okay? Así queda ahorita el ranking de ATP con su victoria en Wimbledon, pues bueno, pues que lo afianza en esta categoría. Y en el ranking de la WTA, que es el de las mujeres, la cuestión quedó así. Muy bien. Mientras abre aquí lo que sí les digo es que, bueno, hay que contar con Serena porque realmente viene por lo suyo. Ya dio luz y después de que regresó, pues obviamente tiene que agarrar su... Se fue. Era, Claro. Complicado. Sí, bueno, mira, entonces además, si en el ranking de la WTA femenino, tenemos que la australiana Ashleigh Barty está número 1 con 6.495 puntos. La japonesa Naomi Osaka, que no tuvo mucho chance aquí en Wimbledon, va en número 2 con 6.377. Y Carolina Pliskova el número 3 con 6.055. Fíjense que a pesar de que Simona Halep gana el torneo, pues bueno, sube el número 7 y Serena Williams sube del 11 al 10. Subió un ranking en la WTA. A pesar de haber llegado a la final. Así que bueno, esa es la clasificación, Ángel, en ambos circuitos. Gracias. Muy bien. Bueno, entre otras cosas, rapidito comentarles que ayer se corrió en Fórmula 1 el Gran Premio de Silverstone en Inglaterra, donde bueno, el chico de la casa, el niño de Inglaterra, Lewis Hamilton, pues bueno, ganó esta edición y gana por sexta vez consecutiva el Gran Premio de Silverstone en Inglaterra. Carrera muy, muy interesante, pero bueno, no comentó mucho porque realmente la escudería Mercedes pues está aquí, como que dice, sobrada de lote. Pues aquí está corriendo Mercedes-Benz y la demás escudería es otra categoría. Hay mucha, de verdad que se han distanciado bastante de los demás. Pero bueno, quería hacer mención a ese puntico de la Fórmula 1. Y por último, ya para cerrar, quería comentar, comentar con ustedes, pues se entregaron los premios ESPYS 2019, en una ceremonia que se llevó a cabo en Los Ángeles y que, bueno, estuvo rodeada de estrellas, pues. Quiero comenzar con... Son bastantes premios, pero bueno, no los voy a comentar todos, sino que bueno, lo voy a ir nombrando. El mejor equipo, obviamente, la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, pues se llevó los honores. Entre los nominados, pues estaban obviamente el equipo de Toronto Raptors de la NBA, estaban los Patriotas de Nueva Inglaterra, estaba el equipo de Galaxy, estaba de Los Ángeles, en fin. Pero la selección femenina, obviamente, por razones obvias, pues fue galardonada como mejor equipo en el 2019. El mejor atleta masculino fue para Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, que creo que estaremos de acuerdo en que obviamente el premio, bueno, una categoría muy peleada, muchos atletas, pero bueno, creo que se llevó un premio bastante, bastante merecido. ¿Qué les parece hasta ahora? Pues, de acuerdo. Habría que ver si alguien en el béisbol, ahorita no tengo un nombre así al rompe, ¿no? Pero la uh-huh. temporada de Antetokounmpo espectacular, ¿no? Pero no sé, ¿no? Habría que ver. Yo buscaría entre los beisbolistas quien tuvo una temporada así espectacular, a ver qué se pueda comparar. No sé quién era los otros nominados. Sí, bueno, ese es el problema, que claro, yo no lo pude ver completo y claro, aquí no aparecen los nominados, que sería interesante ver quiénes eran los nominados, pero bueno, estoy diciendo unas categorías y cómo quedaron, a ver si estamos de acuerdo o no. Ok, se entregó un premio, el premio Arthur Ashe a la valentía, y fue para Bill Russell, el ex basquetbolista de los Celtics de Boston, pues recibió el premio por su carrera y los logros alcanzados en la NBA. Me pareció muy justo el reconocimiento. Ok, Roberto, estaba contigo. Mejor juego, Rams versus Chiefs, 19 de noviembre del 2018, en fútbol americano. Claro, el que se jugó en México. Ah, no, cierto. No se jugó en México por el pasto. Es correcto. Pero es el mejor Monday Night que he visto en mi vida. Creo que quedaron 51-49 o algo así, o 51-48. El mejor de mejores. Oh, wow. O sea que justo mereció premio, entonces. Sí. Ok, muy bien. Bueno, mejor atleta femenina, Alex Morgan, selección de fútbol de Estados Unidos. Bueno, creo que no hay mucho que decir de esta jugadora, pues excelente, excelente, excelente atleta. Mejor atleta femenina. Mejor futbolista internacional masculino, Lionel Messi, del Barcelona. Creo que no estoy de acuerdo, pero bueno, te lo dieron, pues, ¿qué te puedo decir? Pero creo que hay muchos futbolistas buenos, pues, que también se merecían el premio. Hay mejor futbolista bueno y luego está el mejor de todos los tiempos. Nada, sí, está bien, eso es en tu Eso era en tu sueño. bueno, mejor jugador de la MLS, por supuesto, es Zlatan Ibrahimovic del Galaxy de Los Ángeles. Eso es un premio cantado. Bueno, esto va contigo, Roberto. Mejor boxeador, Saúl Canelo Álvarez. Se llevó el premio. Neto, no puede ser. O sea, debe ser, sí, más señor, mediático, pero estoy seguro que no es el mejor. Por lo menos es el que más dinero gana. Es el atleta, eso lo dijimos aquí hace un par de podcasts. Es el atleta individualmente que gana más dinero en todo el mundo. Sí. El Canelo. Sí. Eso no lo hace el mejor, ¿eh? Bueno, exacto. Pero me imagino que por el momento que está viviendo fue nombrado mejor boxeador. Que por cierto, la semana que viene vamos a comentarla, porque bueno, de verdad que hablamos poco de boxeo, pero bueno, hay una pelea interesante entre Manny Pacquiao y un peleador de apellido Butler, norteamericano, con un muy buen récord, que esa pelea me la voy a ver. Me suena muy buena. Ya que estamos hablando de Canelo y la parte del boxeo, yo creo que Manny Pacquiao también es un boxeador que merece una distinción. Lo que pasa es que Pacquiao está semi retirado, le está metiendo por supuesto, en eso estamos claros, pero bueno, es un gran boxeador. Bueno, mejor jugada de rutina, Katelyn Ohashi de gimnasia. Aquí no puedo opinar porque no sé a qué se refiere. Después vino el premio al mejor momento deportivo. Bueno, este fue un premio que compartieron tres atletas: Lindsey Vonn, Rob Gronkowski y Dwayne Wade, por jugadores obviamente que se están retirando, y bueno, se ganaron el premio al mejor momento deportivo. El trofeo Jimmy B fue para el coach Rob Mendez. Okay, este es un entrenador, Roberto, de NFL o de fútbol americano, que no tiene ninguna de sus extremidades, pero dicen que es uno de los mejores estrategas en este deporte. No sé si tú lo conocías. Coach Rob Mendez. Se ganó el trofeo Jimmy B. No. Yo realmente nunca lo había visto. Es un tipo sin brazo ni pierna. Wow. De verdad que impresionante. Después voy a averiguar un poco más sobre esto. Ok, mejor tenista femenina, Serena Williams. No estuvo presente, obviamente, porque por estar jugando Wimbledon, pero bueno, creo que mereció el reconocimiento por su carrera y por todo lo que ha hecho y su recuperación. Si es por la carrera, estoy de acuerdo, pero si es por la temporada, no, porque la temporada fue mala. Sí, es correcto, pero fue nombrada mejor tenista femenina. Realmente, bueno, contra eso no podemos luchar. Una pregunta, ¿estos son votaciones que por internet, son algún comité? ¿Cómo se eligen estos ganadores? Bueno, esto es por comité, tengo entendido que es un comité formado por todos los periodistas y analistas de ESPN, pero ESPN, esa que ESPN tiene una parte latina, o sea, una ESPN en español, y esto es ESPN, digamos, la parte americana, pues, el ESPN Estados Unidos. Okay. Bueno, ahí se dejaron llevar por la fama, porque realmente ella no ha tenido, como dije antes, unas buenas temporadas desde que regresó. Yo creo que ha sido por el regreso, Ángel. Yo creo que ha sido por todo lo que pasó y su regreso, que bueno, realmente ha sido, a pesar de que no ha ganado, oye, ha venido recuperándose y ha llegado bien, pues, o sea, no ha quedado fuera temprano. Okay. Mejor jugador de la NBA, Giannis Antetokounmpo de los Bucks. O sea, ganó dos premios: mejor atleta masculino y mejor jugador de la NBA. Mejor futbolista internacional femenina, Sam Kerr. Supongo que, bueno. Esa creo que es alemana, creo. Es posible porque por el nombre, como no sigo mucho el fútbol femenino, pues no sabía decirle. Bueno, mejor peleador de artes marciales mixtas, Daniel Cormier. Me imagino que estos serán luchadores de la UFC, me imagino. Esa es la MMA, la Mixed Martial Arts. Ah, ok. Exactamente. Ahí Ahí puedes pegar, puedes hacer como karate, puedes dar patadas, puedes hacer casi de todo. Exactamente. Ok. Mejor jugador de la NFL, Roberto. No estoy muy de acuerdo tampoco con este premio. Patrick Mahomes, de los Chiefs. Wow, pues después de esa super temporada que hizo, a mi juicio es el primer quarterback que debes de tomar en el draft. Arriba de ¿Quién ganó? Perdón que no recuerdo, Roberto, ¿quién ganó el MVP de la temporada? pues si tú no te acuerdas, menos yo. ¿Quién ganó el MVP de la NFL esta temporada? No, yo no me acuerdo. Pero el MVP en el Super Bowl. En la temporada, no, en la temporada. El mejor jugador ofensivo de No sería fue el mejor. propio, no fue el propio Mahomes. Yo creo que sí, La no verdad me es que no me acuerdo. acuerdo. No me Yo creo acuerdo. que fue más, yo creo que fue Mahomes. Me parece que fue Pat Mahomes. Bueno, entonces eso casi que le garantiza ganar ese premio, me imagino yo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pues, pero ni modo. Porque, o sea, ok, está bien, pero ¿qué ganó Mahomes? O sea, vamos a estar claros, ¿qué ganó? O sea, hizo una temporada fenomenal, es un tremendo muchacho, pero en sí no obtuvo, o sea, no llegaron a al Super Bowl. O sea, yo creo que No, también hay que no, tomar un no, poco en cuenta. pero sí te voy a decir lo que hizo Iván, pero sí sentó las bases de un equipo que puede concentrarse en otros aspectos, y lo hizo Kansas City, que no necesariamente sea sobre el quarterback. Le reforzó, reforzó la defensa, hizo otra cosa, pero bueno, lo platicaremos en su momento. Pero el efecto Patrick Mahomes sí fue impactante para Sí, Kansas, benéfico. fue determinante, sin lugar a dudas. Yo, claro, uno piensa que esto tenga que ver con el Super Bowl, pero lo que tú dices es muy válido. O sea, realmente mejoró mucho este equipo y le dio armas interesantes para que llegaran a donde llegaron, pues, porque realmente tuvieron una temporada extraordinaria. Bueno, el mejor regreso en equipos, el equipo de la NHL en hockey, los St. Louis Blues, fueron el mejor regreso del año. Roberto, mejor plusmarquista, Drew Brees de los Saints, merecido premio también. Ok, mejor entrenador, Jim Calhoun del St. Joseph, me imagino que será algún equipo colegial. Estaba contigo, Ángel, ya que lo has mencionado mucho, mejor atleta universitario, Zion Williamson Sí, señor. de la Universidad de Duke, se llevó Sí, el señor. premio, se llevó el premio. Basquetbolista, yo estoy, bueno, esperando que empiece la temporada para ver los juegos de los Pelicans. Porque es que es impresionante lo que se le ve, es ese tipo de jugador que va a dominar todas las facetas del juego, tanto la defensiva, porque es muy bueno agarrando rebotes y tomando los bloqueos, como obviamente la ofensiva con esos casi 7 pies que tiene. Es correcto, es correcto. Leí por ahí que estaba un poco, que estaba un poquito lesionado y tal y qué sé yo, pero nada serio. Y bueno, ya para terminar, el último premio fue Atleta Revelación, Roberto, Saquon Barkley de los New York Giants. Súper También, corredor. sí. Lo tuve en el fantasy. Pero creo que, o sea, creo que Atleta Revelación, yo creo que hubo varios jugadores jóvenes que pudieron haber también pudieron haber tenido este premio. El mismo Pat Mahomes es uno, porque realmente fue una revelación, por lo Lo que que ya pasa es te. que a lo mejor en ese caso no estaba nominado porque era su segunda temporada técnicamente, la de Saquon era la Claro, primera. Mahomes fue su segunda temporada porque estuvo de backup de Alex Smith hace 2 años, y Saquon Barkley fue el pick número 2 de la ronda 1 del draft y jugó inmediatamente. Hizo añicos a todas las defensas con las que jugó. Es verdad, es cierto. Bueno, entonces él fue atleta revelación del año. También muy merecido premio. Bueno, y con esto entonces, bueno, estos fueron los premios ESPYs. Muy interesante de por sí. Es un evento muy, muy bonito, algo así es como un Oscar, pero obviamente deportivo. Y bueno, Mira, era pues. perdón, tú me dijiste que Zion ganó mejor atleta universitario. Mejor atleta universitario, es correcto. Ah, bueno, imagínense ustedes lo que un basquetbolista le gane a todos los atletas universitarios de fútbol americano, que hay muy buenos, muy, muy buenos. Entonces, imagínense lo que es ese muchacho. Para mí que ese muchacho es el que va a ganar ese premio que ganó Saquon. Él es candidato número uno a ganarlo en la NBA el año que viene. Vamos a ver de aquí a un año si ese, ¿cómo se llama? Ese vaticinio que yo estoy lanzando se da. Sí, bueno, pudiese ser, bueno, que llegue a ser mejor, o sea, en su primer año mejor jugador de la NBA, no creo, pero mejor jugador revelación. El atleta revelación, o sea, que se gane el mismo premio que se ganó ahorita Saquon, que yo digo pues que sí, va a ganar Zion el año que viene. Sí, es muy probable. Es muy probable porque de verdad que proyecta mucho. Sus números dicen que va a ser realmente un buen trabajo. Entonces, bueno, y con esto entonces ya yo termino con mi tanda de noticias, Roberto. Y bueno, si quieres, pues bueno, te cedo la palabra para qué. Pido un momentico la palabra antes de que entre Roberto, porque lo mío es muy rápido. Rapidísimo, resulta que hubo un trade esta semana donde el equipo de Roberto, el equipo de los Houston Rockets, pues entonces se puso también en la pelea por la división, pues entonces salieron de Chris Paul, que estaba peleado con la barba, con James Harden, y se trajeron nada más y nada menos que a Russell Westbrook, que bueno, que para mí es hoy en día el mejor piloto del NBA. Entonces, bueno, Roberto, comenta. Se supone que sacaron a Chris Paul porque había una batalla de egos en Houston contra James Harden. Y qué bueno que traen a Russell Westbrook, pero digo, no creo que sea un cambio. Digo, es un cambio bueno para Houston, pero no se deberían de basar Houston en exclusivamente los deseos de Harden, que es mucho lo que platicamos la semana pasada o hace dos respecto a cómo jugadores pues ya dictaminan qué es lo que quieren para los equipos en vez de que los dueños sean los que lo dictaminen, ¿no? Sí, y te digo una cosa, Russell Westbrook no es ninguna perita en dulce, también es un tipo con mucho ego y bueno, cuidado con esto. Bueno, pero ya él conoce muy bien a Harden porque ellos dos jugaron juntos. Hace algunos añitos jugaron juntos, pero bueno, el salto de calidad que da el equipo de Houston realmente no es lo mismo. Si tú ves los números, nada que ver, pues CP3 es un buen piloto, lo que tú quieras, pero no se puede comparar con los números que pone Russell Westbrook. Yo creo que esa división del oeste, o en general, pues sí, todo lo que es el oeste, con los movimientos que hicieron los Clippers, con el que hicieron los Lakers, con este que acaba de hacer Houston, bueno, vamos a disfrutar muchísimo del basquetbol en el 2020. Así es. Bueno, muy interesante. Ciertamente, ese es un punto ahí bueno para la NBA. Pero bueno, también estoy de acuerdo con Roberto. O sea, los jugadores están haciendo lo que les da la gana. Están mandando por encima de los dueños, imponiendo sus caprichos. Ahí tenemos el caso de Jimmy Butler, por ejemplo. Si no está a gusto en un equipo, hay que cambiarlo porque el muchacho se pone rebelde, pues. Y eso es una cosa que no se puede aceptar en ninguna disciplina. Pero bueno. Ok, Roberto. Entonces, vamos a pasar de lleno entonces ya con la NFL, que por cierto, estamos a 53 días del kickoff. Y bueno, pronto vamos a tener ya Fantasy para ir calentando los motores con esto. Y bueno, te cedo la palabra para que nos hables entonces de la división que íbamos a tocar en esta semana. Sí, antes de eso, quisiera que hacerles un breve cuestionario, ¿no? A ustedes dos. Ah, perfecto. Tengo un artículo que leí acerca de los deportes más grandes en el mundo, acorde a su cobertura mediática, ¿sale? Entonces tengo los 10 primeros. Ángel, ¿tú cuál crees que es el primero? ¿A nivel mundial? Sí. Yo creo que es el fútbol soccer. Perfecto. Iván, ¿cuál crees que es el segundo? El segundo deporte que más se practica. No, el segundo deporte que es más grande acorde a la cobertura mediática. O sea, televisión, internet, radio, periódicos, etcétera. Cobertura mediática, wow. Eso está difícil. Dale un deporte. Béisbol. No, es el básquet. Y con esto me voy a seguir por los siguientes 8. En el tercero es el tenis. En el cuarto es el cricket. Algo que nunca obviamente hemos platicado, pero que se juega mucho en Inglaterra, en India, que debe ser de ahí que se genera tanta cobertura mediática. El quinto es la Fórmula 1, el sexto es el béisbol, el séptimo es atletismo, el octavo es el fútbol americano, NFL, el noveno es el box y en el décimo es el golf. Ni siquiera están involucrados, bueno, otros deportes. Entonces, se me hizo muy bueno platicar de esto porque fíjense cómo hay, cómo tenemos una percepción correcta de que el fútbol es el deporte más visto mediáticamente hablando, o que hay mayor cobertura, pero en cuarto lugar el cricket. Deportes que Wow. obviamente en ninguno de nuestros países se juegan, ¿no? Probablemente, Sí. no sé si se juega en el continente, pero ¿cómo es que llega a ser por tanta cobertura que tiene? Es Y me cierto, llama sí. la atención que el atletismo esté tan alto. Yo ni siquiera pensaría que el atletismo estaría en los 10 primeros. Yo, Sí. tú me dices a mí que el hockey, y yo digo, oye, sí, el hockey debería estar a lo mejor en los primeros 10, pero el atletismo, y inclusive, si te escuché bien, está por encima del NFL, el atletismo. Así es. Sí, así Me es. llama la atención eso. Sí, entonces, para que no pongamos, ¿cómo se llama? Para que no demos por hecho que ciertos deportes que nos gustan mucho están arriba de otros. Realmente el básquetbol en segundo lugar es pues impresionante. Porque no, el básquet se juega, hay ligas en todo el mundo, en todos los continentes. No así el fútbol americano, no hay ligas en todo el mundo. Sí, y hay un deporte que, bueno, ahorita porque yo lo estoy practicando bastante y he estado viendo muchos videos y muchas cosas, y es el tenis de mesa, Roberto. El tenis de mesa tiene muchos seguidores, a pesar de que es un juego donde quizás no sea muy mediático, pero oye, los torneos que he podido observar están full de gente. No Sí. sé cómo está conceptuado a nivel mundial, pero sería interesante ver el tenis de mesa. ¿Qué posición tiene en ese ranking deportivo? Nada más tengo los 10 primeros, está abajo, no sé en qué número Es esté. probable, es probable. Ahora, y esa tabla está hecha como en base a cantidad de gente que lo ve por televisión o dinero que gastan para transmitir, ¿cuál es la variable ahí? Cada unidad con la cual fue medida es un reportero, una cámara, o sea, un medio por el cual se transmite o se platica de cada uno de estos deportes. Entonces, por ejemplo, el fútbol, pues obviamente no nada más son las cámaras dentro del estadio y nada más son los reporteros que están en cada partido. También se considera, por ejemplo, los partidos, digamos, los programas, perdón, de fútbol. Por ejemplo, sé que en Argentina hay un canal que 24 horas al día está pasando fútbol. No, o sea, son las noticias de la mañana, no son las noticias de la noche, es 24 horas continuas hablando de fútbol todo el tiempo. Bueno, Entonces, porque por ejemplo hay un deporte que me llama la atención que no está en la lista, que es el rugby. El rugby se juega en muchísimos países, aparte de Estados Unidos, que se juega en la NFL, pero bueno, rugby se juega en Inglaterra, se juega en Argentina, se juega en muchos países europeos y no está en la lista. hombre, Se juega bastante rugby. sí, y ese es el tipo de cosas que quería traer a la mesa. Quería traer el podcast. Imagínate, tú me estás diciendo el rugby, sí, por supuesto. O sea, nada más se juega en Australia, en Nueva Zelanda, en Fiji, en Inglaterra, en Estados Unidos y demás. Sin embargo, estamos hablando de cobertura mediática. ¿Sí? Que no necesariamente significa que el rugby debe estar en las 10 primeras posiciones, o el hockey como tal, que es un deporte nacional para Canadá, para Rusia, para los países nórdicos. No es así. Es la cobertura mediática. Entonces, Por ejemplo, aquí, en Venezuela, que es un país donde el rugby prácticamente es desconocido, hay algunas universidades que lo practican, etcétera, pero casi nadie lo conoce. Entonces, hay un canal que es ESPN que casi toda la semana está pasando por lo menos un partido de rugby, de Argentina casi. Casi siempre son partidos de la Liga Argentina, porque allá en Argentina sí hay bastante afición por ese deporte. okay. Sí, pero por ejemplo hay rugby aquí en México y solamente conozco una universidad que juega rugby y tiene no ligas interuniversidad, sino que tiene una liga dentro para que quiera jugar. O sea, de que se juega en México se juega, pero nunca he visto un partido de rugby. No lo pasan en la televisión, no hablan en el radio, no hablan en los periódicos. Hablan en internet, en México. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Y por eso digo que el cricket con la India, siendo, según yo, el cricket en la India es el deporte número uno. Entonces, teniendo 1.000 millones de indios, pues te da a la cobertura geográfica, perdón, cobertura mediática que deben de tener. Pero bueno, señores. Con esto terminamos esto y pasamos a la NFL. ¿Les late? Perfecto. Dale. Venga, vamos a analizar a la división del este de la Conferencia Nacional, donde está involucrado Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Redskins y New York Giants. Y empezamos con Dallas. ¿Sale? El campeón, Tenemos. ese es el campeón de esa división, Puta madre. pero el 29 es de allá. No manches. Entre los Patriotas, la semana pasada y Dallas. ¡Bah! Chivano, eres lo más objetivo. Papá, los mejores equipos en la AFC y en la NFC, ¿qué culpa? Pero te voy a dar la razón, ¿eh? Solamente por esta vez. Pero no te ilusiones para las siguientes semanas. Okay. Quarterback. Tenemos a Dak Prescott, ¿sale? Dak Prescott, como tal, es un quarterback dinámico. Lanza muy bien, lanza duro. Y además corre, ¿no? Y tuvo buenos números en la temporada en la que surgió Ezekiel Elliott como rookie con Dallas, ¿no? Pero entonces Dak Prescott considero que no deba ser tomado ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ronda, probablemente en una cuarta o quinta, como backup del quarterback que tengan, que vayan a tomar en las cualquiera de las tres primeras rondas, ¿no? Por los running backs, definitivamente considero que Ezekiel Elliott debe ser tomado en la primera ronda, no nada más por lo que sabe hacer, por el número de yardas corridas y por el número de pases y de touchdowns, sino porque este es un año de contrato para él. Él supuestamente no se va a presentar a los campos de entrenamiento hasta que le den un contrato. Yo estoy muy seguro que no le van a dar un contrato ahorita. Entonces, si no se lo dan antes de iniciada la temporada, se va a partir el lomo para poder hacer muchas yardas. Yo considero que Ezekiel Elliott definitivamente es un pick de primera ronda, que es muy diferente que lo que pasó el año pasado, que Iván lo tenía en nuestro fantasy. Lo tomó antes que Todd Gurley, y Todd Gurley dio mejores resultados, pero al final Ezekiel Elliott hizo mejor las cosas que Todd Gurley. Entonces yo sí creo que Ezekiel Elliott debe ser tomado en la primera ronda. Bueno, Ahora, y ojo, dime. perdón Roberto, perdón que te interrumpa, y esperemos que no se meta en ningún problema de los que tiene acostumbrado a meterse, porque recuérdense que ha sido suspendido por violencia doméstica y bueno, ha estado citado a varias entrevistas con la policía, y bueno, hay que tener cuidado con esto porque muchas veces hay jugadores estupendos que, por desgracia, los suspenden. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Sí, además, aquí hay una cosa adicional, o sea, de que tiene problemas, sigue teniendo problemas. Tuvo un relajo que hizo en mayo en un bar, lo cual la policía lo está llamando. O sea, los escándalos siempre van a ir de la mano de Ezekiel Elliott. Sin embargo, fuera de eso, si llega a jugar toda la temporada, va a pelear contra Saquon Barkley, probablemente contra Todd Gurley si está bien, si no tiene ninguna, si la lesión de su rodilla izquierda va mejorando, lo va a pelear a Ezekiel Elliott, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque aquí, para mí, desde que Ezekiel Elliott está en Dallas, Dallas ha tenido de las tres mejores líneas ofensivas de la liga. Así, así, indiscutible. Entonces, yo creo que eso le va a ayudar, ¿no? Ahora, por la parte de wide receivers, tenemos definitivamente a Mari Cooper. Definitivamente, porque considero que este debe ser tomado, no probablemente en la primera ronda, no es tan explosivo, pero sí en una segunda o tercera, que le ayude a hacer puntos, ¿no? Entonces, esto puede ir de la mano de tener a Ezekiel, a Dak Prescott y a Mari Cooper en el mismo equipo, cuando lo puedan jugar contra defensivas débiles, ¿sí? Que su quarterback, su primer quarterback, vaya contra equipos fuertes en la defensiva, probablemente meter a Dak Prescott y a Mari Cooper, ¿no? Además de Amari Cooper está Tavon Austin, que lo pueden tomar en la cuarta o quinta ronda, Allen Hurns, el ex Green Bay Randall Cobb, que el hecho de llegar a Dallas no significa que va a ser los números que tenía con Aaron Rodgers, sin embargo es un wide receiver confiable, ¿sale? Y probablemente un Cedric Wilson Jr. también. Ahora, aparte de tight end, es una incógnita cañón. En principio porque Jason Witten salió del retiro para meterse directo en Dallas. Entonces, creo que pasó 2 o 3 años fuera. Entonces, no sé el nivel de competitividad que tenía. Antes no tenía grandes números, pero sí era un tight end súper confiable. Sin embargo, no creo que sea ese tight end que teníamos antes. Y no sé qué otro tight end pudieran tomar, pero definitivamente de Dallas no, ¿sale? Y por la parte de equipos especiales, el kicker es Brett Maher, que pues ni siquiera hablar. Y por la parte de, tienen a un defensive end que es Randy Gregory, que está suspendido por la liga y que aplicó para ver si lo podían reintegrar. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Muy bien. Tenemos en el siguiente equipo a los Philadelphia Eagles. El quarterback, Carson Wentz, primera ronda. Creo que fue el segundo pick de la primera ronda, por el cual Filadelfia se bajó y creo que envió 3 o 4 picks con el que hizo el trade. Carson Wentz es bueno, la verdad. Sin embargo, tanto hace 2 años cuando se lesiona, faltando en diciembre, creo que 2 partidos o 3, antes de que finalizara la temporada y que Nate Foles tomó el control y lleva a Filadelfia al Super Bowl y se chinga a Patriotas, Carson Wentz no ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque el año pasado pronosticaban que Carson Wentz tenía que jugar en noviembre y debido a que Filadelfia se acelera, lo mete en octubre y se vuelve a lesionar. Entonces, Carson Wentz es un buen quarterback cuando está sano, cuando realmente está sano. Es un quarterback que hace muchos puntos del fantasy, lanza buenas yardas, que tiene la decisión de correr cuando lo necesita. Sin embargo, yo estaría en duda de tomarlo en la primera o segunda ronda, probablemente en la tercera o cuarta. Y a menos que tengan un equipo muy malo en la cuestión de puntos terrestres y aéreos, meter a Carson Wentz como primer quarterback, si no, meterlo como segundo, ¿vale? La incógnita son los running backs. Recordemos que Filadelfia hace 2 años, cuando llegó al Super Bowl, tenía un tándem de corredores. Estaba el que jugaba, Iván, ¿cómo se llamaba este running back que jugaba con Patriotas? LeGarrette Blount. Gracias, muchas gracias. LeGarrette Blount, que desde el año pasado ya no está con Filadelfia. Se quedó, sí, Corey Clement y Jordan Howard. Te los voy a decir. Jordan Howard viene de Chicago. Y es un gran corredor. Sí, mira, si vemos, por ejemplo, lo que hizo Corey Clement el año pasado. Ah, Corey Clement es un rookie, perdón. Es un rookie que hizo 1.375 yardas en ¿cómo se llama? Colegial. No, espérate, me equivoqué. Estoy totalmente equivocado, discúlpeme. No es un rookie. En el 2017 fue rookie. El año pasado. Ya. Hizo 259 yardas con 2 touchdowns. O sea, nada que ver, ¿no? Y Jordan Howard, en efecto, jugó con Chicago la temporada pasada. Y el año pasado hizo 935 yardas terrestres con 9 touchdowns y 145 yardas aéreas con 0 touchdowns. Entonces, sí, Jordan Howard sería el running back aquí a tomar. Tuvo una muy buena producción de touchdowns para un jugador que casi llega a las 1000 yardas. O sea, 9 touchdowns es muy, muy bueno, la verdad. La verdad, no sé qué otro running back podríamos tomar, pero bueno, eso. Y wide receivers tienen una... Muy veterano. Sí, o sea, tienen tanto veteranos, pero tienen receptores muy buenos. Nelson Aguilar, tienen a DeSean Jackson, tienen a Alshon Jeffrey, ¿sí? Que son wide receivers que, cierto, hace 2 años hicieron más yardas que el año pasado, que no les fue muy bien. Sin embargo, son buenos wide receivers. Ahora, Jordan Howard probablemente deba ser tomado en la tercera o cuarta ronda, de la misma manera que estos wide receivers. Aguilar, Jackson, Jeffrey, tengan que ser tomados probablemente en esa tercera o cuarta. ¿Y por qué? Porque básicamente tenemos que entender que en el fantasy en el que estemos, allá, haya 8 equipos, 12 o 16, realmente antes de nosotros va a haber muchos jugadores que van a tomar, jugadores de fantasy, que van a tomar a los jugadores, a los mejores. Entonces, estamos teniendo un equipo balanceado. Y decir, como decíamos antes, ¿saben qué? Yo soy Pittsburgh y solamente voy a tomar jugadores de Steelers, es un error. Hay que tener un equipo balanceado, ¿no? Aquellos que nosotros consideremos que acorde a los diferentes partidos en los cuales van a jugar cada uno de estos jugadores, el número de puntos que podría hacer. Entonces, por eso no hay que dejar que el corazón anteponga antes que la razón. ¿Sabe? Es correcto, está muy correcto. Uno de los mejores tight ends que tiene la liga es Zach Ertz. Eso te iba a comentar, Roberto. Este tight end para mí es uno de los mejores, cuidados, si no el mejor, y hay que tomarlo en rondas cercanas. El año pasado, les doy este dato, en el 2018 fue el tight end número 3 en fantasy. Apenas estuvo por detrás de Travis Kelce y de George Kittle. El tercero es Zach Ertz. Exacto. Para mí el mejor tight end de la liga actual es Travis Kelce. Y aquí en el caso de Zach Ertz hizo 1.163 yardas con otro touchdown. O sea, estamos hablando de que un tight end hizo más de 1.000 yardas. Pocos tight ends tienen esta opción. ¿Por qué? Porque normalmente los tight ends no los ponen en situaciones de corto yardaje o donde va a haber doble o triple cobertura y requieres avanzar o llegar a un primero y 10, es ahí donde los meten. Y muchos se dedican a bloquear a las defensivas para que los running backs puedan meterse. En el caso de Zach Ertz es lo contrario. O sea, esa producción es muy buena. O sea, tuvo un promedio de 10 yardas por pase. Eso es realmente bueno. No tuvo grandes carreras, porque nada más lo más lejos que llegó fueron 34 yardas. Sin embargo, estuvo los 16 partidos. Eso indica consistencia, mucha consistencia. ¿Sale? Así es, así es. Muy bien. Y no, otro tight end no sería bueno comentar. Por la parte de Special Teams, lo que es Jake Elliott, que es el kicker, ni nada, o sea, no merece que platiquemos. No, ahí no hay más nada, en este equipo ya no hay más nada. Sí, ahora, Washington Redskins, ¿quién tiene Washington Redskins? Pues tiene tres quarterbacks, ¿no? Casey Keenum, que provino de Denver el año pasado, y hace dos de Minnesota. Colt McCoy, que en college me encantaba verlo jugar, jugaba para la Universidad de Texas, se me hacía el mejor quarterback en su generación, lástima que no perduró. Y Alex Smith, que el día de hoy leí que ya le quitaron la cosa esta que traía en la pierna, con lo sí, que oye, sea, la rehabilitación, ¿sale? Correcto, sí, tuve oportunidad, por cierto, de ver la pieza, Roberto, y una pieza metálica que sujetaba tanto la rodilla como los huesos que se le partieron, tanto tibia como peroné. Es impresionante la pieza que tenía en la pierna. Ya le fue retirada y ahora comienza el trabajo de rehabilitación. Sin embargo, no va a jugar esta temporada, pero bueno, se espera que retome nuevamente las actividades. También cabe destacar que Washington tomó a un novato en el draft, obviamente para tener una, digamos, una válvula de escape a futuro. Okay. Este novato es Dwayne Haskins. Ajá. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí. Y fue tomado en la primera ronda del draft, ¿eh? Ajá, por eso te digo. Ah, este jugaba para Ohio. Ah, este lo vi jugar el año pasado. Ok. Pues mis respetos, porque hizo en college el año pasado 50 touchdowns y 8 intercepciones. ¡Wow! Tuvo un rate altísimo. Pues no entiendo cómo puede estar por. O sea, si este muchacho le baja esta oportunidad. Oye, a mí no me gusta Colt McCoy, por lo menos. Y Casey Keenum me parece que es un reserva. Yo hubiese puesto a este muchacho, por lo menos, si no a titular, por lo menos tenerlo como segundo para que obviamente vaya tomando experiencia. Sí, o depende de cómo se desenvuelva en los partidos de pretemporada y también qué es lo que piensa el coach. A lo mejor si el coach está muy desesperado lo mete, o si los otros no lo hacen, porque no le veo mucho futuro a Washington este año. Pero bueno, pues gracias por la anotación. Qué bueno que me dijiste para tomarlo, Iván. Pero bueno. Si hablamos de running backs, pues bueno, tenemos a Adrian Peterson. No, está quemado. Sí, sí está quemado, Iván, pero quiero que veas algo muy particular de Adrian Peterson. Déjame, me voy. Ah, aquí está. Bueno, que lo agarre Ángel. Nada más que Adrian Peterson el año pasado sí hizo 1,000 yardas. Hizo 1,042. Donde su carrera más larga fue de 90 yardas, con touchdown, y 7 touchdowns terrestres. 208 yardas aéreas con un touchdown. Entonces, en el 2012, hizo 2097 yardas Adrian Peterson. Y aquí lo importante no es lo que haya hecho antes. Adrian Peterson sigue avanzando en el número de yardas corridas, ¿sí? Entonces, no sé en qué número esté de la liga. Sin embargo, yo no descontaría a Adrian Peterson. No digo que lo tomemos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ronda. Cuarta o quinta ronda, sí. El año pasado, Adrian Peterson fue el corredor número 16 en fantasy. Imagina, ¿el corredor? Wow. Número 16 en fantasy. Ok, pues en la mitad de la liga. Por eso digo que no lo agarras ni en la primera, ni en la zona, ni en la tercera, en la cuarta probablemente. Pero bueno. Sí. De resto, aquí no creo que haya nada bueno que tomar, porque, por ejemplo, ninguno de los wide receivers y los tight ends son muy veteranos. Mira, Tanto Jordan Reed como Vernon Davis. sí, ninguno de los wide receivers debe ser tomado ni platicar acerca de los mismos. A lo mejor Paul Richardson, pero no le veo más. El tight end Vernon Davis, desde que se fue de San Francisco, se fue súper encabronado. La verdad, no ha sido su producción tan eficaz como la había sido en otros años. Y tienes a un Jordan Reed que tiene toda la vida en Washington, pero que nada más hizo 558 yardas con dos touchdowns, entonces pues ni siquiera hablar de eso, ¿no? Y si vamos por los equipos especiales, está Dustin Hopkins, que no tengo idea quién es, entonces pues ni siquiera platicar, ¿no? Es correcto. Y en la lista de reserve list está Revon Foster, que es un interna linebacker, que eso es bueno, pero no estamos hablando de defensas aquí. Bueno, ahora viene lo bueno con Gigantes, papá. Quarterback número 16 de la liga, Eli Manning, candidato al Hall de la Fama. Ah, hombre, Sí, mate claro que quebrado. es indiscutible candidato al Salón de la Fama. El quitarle lo invicto a Patriotas de Nueva Inglaterra en el 2007 le valió el puesto ahí dentro. ¿Y sabes qué? Ah. Cuando él esté en el Salón de la Fama dando su discurso, va a decir, y le dedico esto a Iván López Sardi, que nunca ha creído en mí. Jamás ni creeré. Mira, y no solamente fue el invicto, fueron los dos Super Bowl a Patriota, dos. Exacto. Adelante, Roberto, adelante. Gracias. Ay, eres un alma de la caridad, Ángel. Pues bueno, resulta que tenemos dos quarterbacks de los cuales tenemos que platicar. El primero es Eli Manning, ¿sale? Eli Manning en sus mejores años fue un buen quarterback. Se diferenció de su hermano Peyton Manning. Llegó a dos Super Bowls, ambos los ganó. No tenía la mejor mecánica de pase o de lanzarlo. Sin embargo, con ambos lo ganó. Pero existe el problema de que Eli Manning en los últimos años ha sido totalmente mediocre. El número de intercepciones conjuntas que tenía Aaron Rodgers, Drew Brees y Tom Brady, en conjunto de esos tres, era menor que el número de intercepciones que tenía Eli Manning en cada una de las últimas tres temporadas, ¿no? Eso quiere decir que Eli Manning estaba en Nueva York gracias a los dueños y gracias, no sé, a qué haya estado. Sin embargo, en el draft, los Gigantes de Nueva York tomaron en la primera ronda con el pick número 6 a Daniel Jones. Daniel Jones jugaba en Duke. Duke es una universidad en Estados Unidos que está en el triángulo de farmacéutico. Sin embargo, Duke es mejor en universidad en básquetbol, no en fútbol americano. Es la mejor, es la número uno en basquetbol. Sí. Pues ahí está. Y los números que hizo, sí fueron consistentes, pero no fueron tan increíbles como los otros dos quarterbacks que hablamos hace rato, el de Washington y el otro. Aquí había hecho 2.674 yardas el año pasado, 22 touchdowns, 9 intercepciones, un rate de 131.7, corriendo 319 yardas. No sé por qué lo tomaron Gigantes, sigo con esa incógnita. Pero entonces yo creo que firmaron a Daniel Jones para que ya fuera el sustituto de Eli Manning, o más bien, en el primer error que tenga Eli Manning, sacarlo y meter a Daniel Jones. Pero bueno, ahora, Eli Manning no creo que sea necesario tomarlo, a menos que Iván lo quiera tomar en la primera ronda. Ni en la primera ni en la última. Pero bueno. Pero aquí hay uno que sí lo voy a tomar la primera ronda y es Saquon Barkley. Así es. Saquon Barkley hace 2 años, no me acuerdo para quién jugaba. Creo que jugaba para Purdue o para Wisconsin. Bueno, no me acuerdo, ahorita lo veo. Saquon Barkley indiscutiblemente tiene que ser tomado en la primera ronda. Y es más, si a mí me tocara el pick y en ese pick tuviera la oportunidad de tomar o a Le'Veon Bell o a Saquon Barkley, sudaría porque no sabría quién tomar. Pero bueno, Saquon Barkley el año pasado hizo 1.307 yardas. Con 11 touchdowns, que es un excelente récord, 721 yardas aéreas, con 4 touchdowns. Entonces, indiscutiblemente, Saquon Barkley tiene que ser tomado la primera ronda. Si llega a la segunda ronda y está disponible, ¿qué pinche liga tienen, están jugando de verdad? Porque se tiene que ir en la primera ronda, sí o sí. Es el corredor número 2 en el 2018 por Fantasy, el único que hizo más puntos que él. Todd Gurley. Ok. Pues gracias. Ahora, por la parte de wide receivers hay pues ciertas incógnitas, porque fíjate que tienen buenos tight ends, sin embargo, pues hay algunos que ya están viejitos, ¿no? Hablamos del Golden Tate, que se hizo en Seattle y luego en Detroit, ¿sale? El año pasado estuvo tanto en Detroit como en Filadelfia y en conjunto hizo casi 800 yardas aéreas con 4 touchdowns. Entonces, como que va en declive, ¿no? Sterling Sharp. Bueno, lo que pasa, Roberto, es que ahí hubo una defección muy importante, pues se fue Odell Beckham Jr., que era de los mejores de la liga. Bueno, no es de que se haya ido, es de que lo ha enviado Gigantes a Cleveland. Bueno, igual, o sea, no está en el equipo, pues. Sí, bueno, pero Odell Beckham Jr. estaba ya de super diva, ya no estaba haciendo los números que estaba antes, ni siquiera en la temporada final de Vic Cruz tuvo mejores números que él, entonces la verdad no. Pero bueno, aquí hay una cosa, está un jugador que se llama Sterling Shepard, ¿sí?, que el año pasado hizo 872 yardas y 4 touchdowns, que la producción en touchdown no fue alta, pero el número de yardas sí fue alto, ¿sí?, entendiendo que este jugador está desde el 2016, y este año firmó una extensión de contrato de $41 millones por 4 años, con 21.3 millones garantizados. Entonces, pudiera ser que que esto le pudiera ayudar, ¿no? Pero bueno, la verdad no lo sé. Y tenemos otro wide receiver que ni siquiera lo voy a comentar porque hizo menos de 200 yardas. Ahora, por la parte de tight end, híjole, yo creo que el único podría ser Evan Engram, pero déjame ver los números. El tight end número 13... el año pasado. Ok, gracias. Se perdió 5 juegos por lesión, me imagino yo. Se jugó 11 juegos en vez de 16. ¿Sí? Y eso lo afectó. Sí, hizo 577 yardas con 3 touchdowns. Sin embargo, cuando está sano y cuando ha jugado bien, ha puesto diferentes récords en la liga. O sea, cuando fue su temporada inicial, hizo 6 touchdowns, que fue lo que más había hecho rookie, además, entonces, pero no creo que sea bueno hablar de esta persona. Y en los equipos especiales, está Aldrich Rosas, que el año pasado hizo, él fue como esa válvula de escape para todos aquellos, ¿cómo se llama?, todas aquellas fallas que tuvo Eli Manning el año pasado, que no podía anotar, o que Saquon Barkley tampoco, tuvo un 97% en los goles de campo, que es muy bueno. Solamente falló uno de más de 50 yardas, pero hizo todos de 20 a 29, 30, 39, 40, 49. Y el más largo que hizo fue de 57 yardas. Y puntos extras solamente falló uno. Entonces, Aldrick Rosas puede ser una muy buena opción para tomar como kicker. Pero obviamente, un kicker no hay que tomarlo en las 6 primeras rondas. No sé cuántas rondas tenga su fantasy, sin embargo, habrá que tomarlo la quinta, sexta o séptima ronda. Pensando que hay 8 rondas, por decirlo, ¿no? Roberto, yo me acuerdo que en alguna oportunidad que yo estaba viendo un juego de este equipo, los comentaristas decían de que una de las razones del rendimiento tan malo del equipo general y de Eli Manning en particular era que la línea ofensiva era malísima. No lo dudo. Recordemos que esto es el caso típico del efecto Manning, donde le das un super contrato a tu quarterback y entonces pues ya no te queda dinero para invertir en otros jugadores y entonces agarras jugadores mediocres para llenar huecos, para poderlo hacer confiando a ver si sale la chiripa de que puedan jugar bien. Pues este es el típico caso de eso que pasa, ¿no? Es por eso que cuando, por ejemplo, gana Ravens el Super Bowl contra San Francisco y la siguiente temporada le dan un super contrato a Joe Flacco, pues Ravens ya no fue lo mismo. Ya no tenía dinero para meterlo gracias a que el cap salary te limita, ¿no? Entonces lo mismo pasó con Gigantes, ¿no? Ahora, es importante lo siguiente. Hasta aquí, bueno, ¿alguna duda que tengan? No, no, está muy bien. Ok, pues a ver, señores. Yo creo, comparto con Iván, pero yo sí soy objetivo, no subjetivo como Iván. Yo sí creo que Dallas va a ganar la división este año, seguido de Filadelfia. En tercer lugar, Gigantes, y me voy a atrever Gigantes, porque van a quitar a Eli Manning en algún momento de la temporada. Y en último, Washington, porque no le veo cómo Washington podría llegar a hacer algo. Tengo un amigo que le va a Washington. Y entonces, le envié un video por Twitter que decía que Josh Norman, el cornerback, estaba en la Pamplonada en España, corriendo contra el toro y brincando así, ya saben, súper alto. Entonces mi cuate me decía, yo le decía, ah, ¿le vas a Redskins? ¿Eres masoquista? No, soy redskinista. Entonces no creo que Washington levante este año, la verdad no le veo por dónde. A menos que metieran a este quarterback que tomaron de Ohio. Ahí podría cambiar las cosas. Sí, Bueno. yo creo que eso queda aquí. Yo creo que eso queda así: Dallas, Filadelfia, Washington y Gigantes en el último lugar. Yo creo que Gigantes va a quedar en tercer lugar, pero no le doy un peso ni a Washington ni a Gigantes. Muy bien, Muy bien. excelente. ¿Preguntas, señores? No, creo que está muy claro. ¿No? ¿Ángel? No, no, todo está clarito. Pues venga, con eso podríamos terminar esta sección y si no tuviera nada, el podcast. Es ¿Qué correcto. tenemos? ¿Qué división tenemos para la semana que viene? Ahí está ese norte. ¿Quién la del norte? Pues hablamos de la del norte de la americana, que va a ser Correcto. Cleveland Steelers, Cincinnati Ravens. Uf. Ahí está mi equipo, los Cleveland Browns, ese es mi equipo. Oye, Roberto, oye. Hago No, no, no, caso no. omiso de aquel que tiene Alzheimer y no se acuerda a quién le va cada año. No, no, Mi no, no. equipo, los Cleveland Browns, que va a ir al Super Bowl. Espero que hagas un ¿cómo se llama? Un análisis que le haga justicia a la calidad de equipo que tenemos. Que tenemos, hijo, Oye, lo que tenemos. eres Villamelón, además de poder. No, no, no, no, no, no, no. Qué Pero barbaridad. van a ver lo que es un análisis objetivo la próxima semana, ¿eh? Mira, Ángel, espero que agarres en el fantasy a Baker Mayfield, ya que estás hablando tanta cosa ahí, espero que lo Voy a cojas agarrar a en primera Kate. ronda. voy a agarrar a Mayfield, voy a agarrar, ¿cómo se llama? A Odell Beckham Jr., voy a agarrar también a Nick Chubb, seguramente. A Kareem Hunt, voy a agarrar a Kareem Hunt, voy a agarrar puro Cleveland Brown. ¡Seguro! ¿Quieres poner tu dinero donde está tu boca? Te advierto que Kareem Hunt está suspendido. Nada más para que tengas eso por ahí. Sí, bueno, entonces para las primeras semanas voy a agarrar a Saquon Barkley. Ah, claro. ¿Y tú crees que te lo voy a dejar libre? Si él cree. Pues bueno, así es. Bueno, señores, para la despedida, bueno, agradecerles por su presencia, por su comentario. Un podcast muy bueno, muy variado. En la semana que viene, pues, vendremos con más noticias. Y estaremos analizando la AFC Norte. Por mi parte, gracias y nos vemos la semana que viene. Roberto. Pues yo quiero agradecerles a ustedes sus comentarios y todo por lo cual aprendo una otra semana. Disfruto muchísimo el podcast. Agradecer a nuestra audiencia. Y por supuesto, hasta la próxima semana. Ángel, tu despedida con la cual cierras el podcast. Bueno, yo en primer lugar yo quiero agradecerle a La Cablera que me tuvo al aire durante todo el programa. Salvo. Entonces no tuve que interrumpir. Salvo unos 5 segundos que te fuiste, sí. ¿Sí? Ah, pues no sé. Bueno, entonces, muy bueno el podcast. Gracias Roberto, gracias Joan, y hasta la semana que viene. Les recuerdo a la audiencia que pásese por nuestra página de Facebook, donde aparte de publicar el podcast, pues entonces ahí podemos recibir los feedback de ustedes y ahí nos pueden dejar cualquier comentario que tengan a bien. Va que va, muy bien. Pues muchas gracias. Bye. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.